Acá estamos, en una apacible tarde de otoño en Buenos Aires. Caminante, un sendero de historias, de música, de silencios. Para caminar, para recalcular, para soñar. En el mano a mano, hoy conversaremos con el artista plástico Pablo Larrañaga, que nos contará un poco de su mundo interior, de dónde sale, lo que produce, y compartirá también algunas de sus técnicas para pintar y para hacer todo su arte. Pablo es un hombre joven, muy conocido y ha viajado por muchos países presentando su obra. El mediador, la sección que realiza el ICEL, liderado por el profesor José Luis Lozano, hoy presenta cómo cuidar a un padre o a una madre que puede quedar solo, con la participación de Valentina Fischer y la conducción de Abril Fuentes y, por supuesto, el propio José Luis Lozano. En Caminos del Alma presentamos de Jorge Luis Borges Posesión del Ayer. Esta es la Caminata Radial 321 y Tony López enciende la luz amarilla al advertirnos: el que guarda, pierde. En la operación técnica, con la naturalidad del profesional que hace sencillo lo difícil, Damián Espadea. Hoy saluda sin mate. Postdata. Hoy sí, más seguros que nunca, te contemos historias que cuenta el viento. Hablando siempre de frente, mirando todo lo malo, como un río que... ¿Qué pasa en Europa con la eutanasia? Por esta semana nos vimos conmovidos por un caso de una adolescente en España. ¿Qué podemos aprender del viejo continente? La doctora Sofía Ruiz del Cueto, licenciada en Medicina y Cirugía, especialista en Medicina Estética, participa activamente en el desarrollo y revisión de estándares europeos de práctica clínica y de seguridad, y cuenta lo que ella observa. La eutanasia, que viene de una palabra griega, es eu, buen, tanasia, tanatos, morir, buen morir. Tal y como la entendemos a nivel legal ahora mismo, para mí es falso. Para mí un buen morir no es que te maten como un perro. El buen morir es morir habiendo tenido una vida plena, cumplida, rodeado de tus seres queridos, no escapando de un sufrimiento. Sobre todo porque el sufrimiento hoy en día se trata y se trata muy bien. Tenemos el caso de muchos pacientes que pedían eutanasia, que en el momento en que se les ha tratado el sufrimiento, y el sufrimiento no solo es el dolor, es el sufrimiento moral, es el sufrimiento social, algunos están solos. Cuando tratas todo ese sufrimiento, la persona no te pide la eutanasia. Lo que pasa es que hasta entonces estaba desesperada y no sabía por dónde salir. Era una forma de suicidio de alguien que no se sabe o quiere suicidar o puede. Y una vez que has evitado ese sufrimiento, la persona no te vuelve a pedir la eutanasia. Estamos escuchando a la doctora Ruiz del Cueto, el panorama completo, ¿no es cierto?, todo lo que rodea a la eutanasia, y escuchemos ahora lo que pasa en Holanda. Nosotros es verdad que en España la eutanasia es muy joven, acaba de legalizarse, pero tenemos el ejemplo de los países que llevan tiempo teniendo eutanasia, pues hablando de Holanda. Yo tengo pacientes que vienen de Holanda y me dicen, no, es que yo vengo aquí y vengo aquí al hospital, porque si yo me voy a un hospital holandés, a lo mejor no salgo. Porque ya la eutanasia está tan abierta que no es que, ¿sabes?, no es que la pida yo, la pida tal. Cualquier persona que considere que yo soy un gasto excesivo para la sanidad o soy una molestia o sea tal, me puede eutanasiar. Los propios holandeses no van al hospital en la Holanda porque ellos no quieren morir. Pero ya aquello se ha difundido tanto que la eutanasia consiste en quitarse del medio al que molesta. Y el que molesta muchas veces no quiere morir. Entonces abres una puerta que te lleva a un camino que es muy peligroso. Porque entonces ya, ¿quién decide si eres útil o no eres útil? El tema ha crecido tanto, fíjense ustedes, que ya tienen un verbo propio que han creado, ¿no? Eutanasiar. Y bueno, lo que pasa, tremendo lo que pasa en Holanda. Que quede claro, lo dijo esta doctora, la doctora Cueta, un buen morir no es que te maten como un perro. Begins to breathe. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. ¿De qué cosa hablaremos hoy? En un acto escolar para honrar la memoria de los veteranos y caídos de Malvinas, leí el poema Juan López y John Ward. En pocas líneas, Borges plantea la tragedia de la guerra en una historia imaginada. Hubieran sido amigos, pero se vieron una sola vez cara a cara en unas islas demasiado famosas, y cada uno de los dos fue Caín y cada uno Abel. Dos profesoras me expresaron su sorpresa por la belleza y la profundidad del escritor argentino, pero fueron segundos no más que nos cruzamos al finalizar el acto. Una alumna que escuchaba, formada con sus compañeras de aula, me gritó: ¡Vamos, profe! Al cruzarme minutos más tarde con la misma estudiante, pareció una madre. Estoy orgullosa de usted, gritó otra vez. Quizá intuyendo la grandeza del poema de Borges. Todas las semanas me reúno con un grupo de amigos para hablar y compartir experiencias espirituales. Hablamos de nuestras vivencias, de nuestra experiencia con Dios, de nuestros anhelos, de nuestras luchas. Semanalmente también me reúno con otro grupo de amigos para hablar de política, de los males y de los bienes de la Argentina, de lo que tendrían que hacer presidentes, jueces y legisladores. En uno y otro grupo surgen temas de conversación importantes, profundos. También divagamos, cómo no. Pero quien aborda los temas del espíritu y de la política en su concepción más pura está buscando el cambio, transformar, hacer un mundo mejor, para sí y para otros. Lo que pase después, con los años, si acaso el poder se transforma en una opción, es harina de otro costal. Son esas conversaciones las que sacan a la luz las inquietudes, los anhelos. Si no, no estarían. Lo que hablamos refleja nuestros pensamientos y estos, nuestras inquietudes, mejoran nuestra vida, nos llevan por mejores caminos. Finalmente, nos sacan de la rutina. Nos desafían también a escuchar al otro. Pero si no los planteamos decididamente, nuestro hablar transita por la banalidad, lo baladí, la suprema levedad e intrascendencia. Hay que decidirse a plantar bandera, a plantar los temas y elevar las aspiraciones y temáticas. Como la chiquita que les conté la semana pasada, que en el colectivo plantó el tema de Malvinas, de la juventud, de los muertos y de que son argentinas aunque haya otros países. La chiquita lo hizo. Las lecturas, ya casi inexistentes en vastos sectores, las películas, los proyectos, lo nuevo, los viajes, los cambios renuevan nuestra vida, le generan una sana cuota de adrenalina y jugosos temas para conversar. ¿Pero quién dijo que debemos conversar, que es bueno? Es que estamos hechos para hablar, para la comunión. El hombre se expresa para llegar a los demás, para salir del cautiverio de su soledad, afirma Ernesto Sábato. Increíblemente, en la Biblia, la amistad, el diálogo, la comunicación está asociado a caminar juntos. El único hombre que no vio la muerte era Caminante. Dice el libro de Génesis: y caminó pues Enoc con Dios. En su poema a Eduardo Falú, el salteño Jaime Dávalos propone un camino similar. Respirar lo entrañable que nos duele, que es saludable ventilar el alma. Confesarnos con Juan de los Palotes, decir por él lo que hasta él mismo calla. Hablar, hablar con los otros, de eso se trata. I see trees of green, red roses too. Mona Lisa Twins, What a Wonderful World. For me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day and the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? Oh, they're really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow, they learn much more than I'll ever know, and I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Auspicia este espacio Caseritos Vaquerí. Caseritos Vaquerí, los más deliciosos alfajores de maicena y merenguitos con dulce de leche. Caseritos Vaquerí, elaborados en casa con los mejores ingredientes. Búscanos en arroba Caseritos Vaquerí o llamanos al 11 59 57 68 57. Cosas buenas te pasaron últimamente, a vos o a alguien cercano, muy cercano a vos, y que lo sentís como propio, disfrutás lo bueno que le pasa a ese que está cerca tuyo. Buenas noticias como un ascenso o un aumento salarial en el trabajo, un amor que se consolida, una nueva amistad, un grupo de amigos que te contiene, un viaje soñado, qué lindo, un reencuentro, el crecimiento de un ser querido, ¿no? En el sentido que sea, el bebito que crece por semanas, o que ese adulto o ese chico que crece en tantos sentidos puede ser, ¿no? Un título, la sensación de bienestar con uno mismo, sentirse bien con uno mismo, un diagnóstico favorable, te curaste. Cambiaste el auto, pudiste arreglarlo, te mudaste, un arreglo, la ampliación de tu casa, te dijo que sí, que te ama. Hay tantas cosas que nos pasan, tenemos que estar atentos. ¿Cuál te pasó en los últimos tiempos? Nos contás, nos mandás un audio al 11 6400 70-47. Las cosas buenas que te pasan. Les voy a contar una cosa buena que me pasó cerca, pero una muy buena que no suele aparecer, nunca aparecen en los diarios. Va, a veces sí, cuando es de un famoso. Yo les he contado que me mudé hace poco, y eso es una cosa buena porque se resolvieron muchos temas que daban vueltas, ¿no es cierto? La casa vieja y la casa nueva. Pero no, lo que les quería contar es que conocí un vecino ahí, tengo varios vecinos, es como una vecindad, ¿vieron? Del Chavo, no tanto como eso, pero es una propiedad que fue refaccionada y el antiguo dueño hizo dos casas y dos departamentos. Y yo estoy en uno de los departamentos, estoy muy cómodo, muy funcional, y los vecinos, bueno, más o menos, pero hay uno sí que es muy buen vecino, un tipo muy agradable, unos 40 años, muy, muy entrador, muy sociable, muy agradable para estar, como vos decís, este tipo está justo, porque no se pasa, porque a veces una persona puede ser muy piola, muy agradable, pero es demasiado, ¿viste? Te agobia finalmente, pero no, es muy ubicado, así que es bueno estar con él y charlar y qué sé yo. Entonces me contó un poco de su vida. Me dice, no, lo que pasa es que me separé, dice, de mujer, estaba viviendo en ese momento en Ranela, y dice, bueno, viste, cuando vi esto, el precio, qué sé yo, me tiré de cabeza. Y bueno, y él iba todos los sábados a arreglar la casa porque también era muy hábil. Es muy hábil con el tema de la casa, ¿no? Él me mostraba, pasaba David. Entonces me mostraba lo que estaba haciendo, la pintura, cambiaba la electricidad, los cables, había cosas que estaban mal y él lo hacía. Muy bien. Y me dice, en enero me meto, dice. O sea, iba a habitar la casa. Pero llegó enero, una semana, dos semanas, bueno, digo, se habrá ido de vacaciones, qué sé yo. Bueno, y un día nos encontramos, porque él venía y yo lo iba a buscar para charlar y ver un poco, ¿no? Y le digo, ¿y cuándo te mudás? Dice, no, me parece que no. Dice, estoy en conversaciones con mi mujer, dice. Y bueno, estamos viendo, me dice. Y sí, se ve que arreglaron, porque ya no viene más. No viene más a la casa. Viene muy esporádicamente. Pero se ve que arregló su matrimonio. Y es lindo, porque una pareja que se arregla, muchas veces se celebran los divorcios. Es una tragedia. Aparte, este hombre y su mujer tienen dos chicos en edad escolar, así que una cosa así no es buena para los chicos. El reencuentro, el arreglo de la relación sí es muy bueno. Así que feliz Alejandro, se llama, de que haya podido arreglar esta situación con su mujer, y bueno, veremos qué pasa con esa casa, pero lo importante es esto, ¿no es cierto? Más que la casa, las personas. Contanos entonces, buenas historias, cosas buenas que te han pasado a vos o cerca tuyo, al 11-6400-7047. Auspició este espacio Caseritos Bakery. Caseritos Bakery, los más deliciosos alfajores de maicena y merenguitos con dulce de leche. Caseritos Bakery. Elaborados en casa con los mejores ingredientes. Búscanos en @caseritosbakery o llamanos al 11 59 57 68 57. Caminos del alma y de los otros. Minutos de gloria con los orfebres de la palabra. Constructores de nuevos mundos. Sé que he perdido tantas cosas, no podría contarlas, y que esas perdiciones ahora son lo que es mío. Sé que he perdido el amarillo y el negro, y pienso en esos imposibles colores como no piensan los que ven. Mi padre ha muerto y está siempre a mi lado. Cuando quiero escandir versos de Swinburne, lo hago, me dicen, con su voz. Solo el que ha muerto es nuestro. Solo es nuestro lo que perdimos. Y León fue

las cosas que se dicen. El municipio de Quilmes informó sobre el programa, escuchen, Menos Residuos, Más Comunidad. Una iniciativa, dijeron, que busca mejorar el manejo de los desechos, promoviendo una ciudad más limpia y ordenada, enmarcada en el programa Quilmes Limpio, que impulsó la gestión de Mayra Mendoza. Hasta aquí la información oficial. Decimos entonces, albricias, enhorabuena, celebramos. En el mientras tanto, le damos algunas ideas que podrían implementar muy fácilmente y mejorarían de inmediato el manejo de los desechos, como anuncia este programa. Por favor, suspendan ya el achique, esa insalubre costumbre de sacar de los recolectores las bolsas de los canastos y tirarlas en la calle o en las veredas de otros vecinos. Gatos y perros abandonados rompen las bolsas y generan más mugre. Es insólito que quienes tengan que cuidar la higiene ensucien gratuitamente la ciudad. Por favor, suspendan esa costumbre, que no ocurre en otros distritos, ¿eh? No es que en todos lados es así, pasa acá solamente. Otra práctica posible es organizar por barrios programas de recolección de basura seleccionada en bolsas de distintos colores. No es una novedad, ¿eh? Un programa de estas características permite cuidar el medio ambiente, en definitiva, el planeta que habitan y habitarán nuestros hijos y nietos. No es poca cosa, ¿eh? Ha habido iniciativas en este sentido, pero muy malas, con las cooperativas barriales que prometen pasar a recoger bolsas verdes, pero a la tercera semana ya no pasa más, desaparece. Otra idea, revitalizar los puntos verdes para que la población pueda llevar todo lo que es recuperable. Reparar estos puntos, ampliarlos, levantar nuevos puntos verdes y promocionar su ubicación, días y horario de funcionamiento a través de carteles en la red de refugios que hay en distintos puntos de la ciudad. La gente quiere, no digo que toda, pero hay mucha gente que quiere llevar cosas que juntan la casa porque tiene una conciencia de cuidar el entorno, el medio ambiente, pero estos puntos han ido desapareciendo, achicándose, han sido vandalizados y hay una opción muy importante de algo que ya está en marcha. Hay que mejorarlo, tenerlo en cuenta y darle importancia. Auspició este espacio Código Parque Bicicletería. Bicicletas, repuestos y accesorios. Service y mantenimiento. Mountain bike y ruteras. Paraguay 3090 y Calchaquí, Quilmes Oeste. WhatsApp 11 5959 5633. Instagram código-parque. La Versuit, agradezco. Al sol y la luna, la lluvia y el mar. Agradezco poderte abrazar, decirte que te quiero. Agradezco la música, el viento y poder cantar. Tener un corazón que bombea aire en los pulmones, ramos de ilusiones, tu amor que me espera, tus labios redondos y rojos abiertos en flor. Agradezco tener la salud de mi lado, viajar con canciones hacia todos lados, haber sobrevivido y todavía aprender y soñar. Pero no tengo casa, no tengo norte, mi vieja llora, no tengo tiempo, porque siempre vuelo, porque siempre ando de aquí para allá. No tengo casa, no tengo norte, soy un fantasma, siempre estoy lejos, no tengo un eje, no tengo suelo donde aterrizar. Agradezco que el aquí y ahora me vuelva a encontrar. Agradezco poder reconocer algunos de mis defectos. Agradezco aún tener amigos y poder cambiar. Tener un corazón que bombea aire en los pulmones, ramos de ilusiones, tu amor que me espera, tus labios redondos y rojos abiertos en flor. Agradezco tener la salud de mi lado, viajar con canciones hacia todos lados, haber sobrevivido y todavía aprender y soñar. Pero no tengo casa, no tengo norte, mi vieja llora, no tengo tiempo, porque siempre vuelo, porque siempre ando de aquí para allá. No tengo casa, no tengo norte, soy un fantasma, siempre estoy lejos, no tengo un eje, no tengo un suelo donde aterrizar. Pero no tengo casa, no tengo norte, mi vieja llora, no tengo tiempo, porque siempre vuelo, porque siempre ando de aquí para allá. No tengo casa, no tengo norte, soy un fantasma, siempre estoy lejos, no tengo un eje, no tengo un suelo donde aterrizar. Cuando los gestos se tornan vanos y el ambiente se pone denso, tú necesitas a el mediador. El mediador. El hombre que recupera la amistad, el tipo que devuelve la paz. Y tú. Tú vuelves a respirar. Estamos presentes acompañándote Valentina Fischer, José Luis Lozano y quien les habla, Abril Fuentes. ¿Cómo están? Buenas, buenas, un gusto, estamos bien. Hola José, hola Abril, qué gusto compartir con ustedes otra vez y bueno, hola a toda la audiencia también. Bueno, Valen, tengo entendido que tenés un caso para presentarnos. Así es, hoy vamos a charlar sobre una situación familiar donde dos hermanos discuten por el cuidado y gastos de un padre mayor, de su padre, que atraviesa una enfermedad degenerativa. Uno de los hermanos siente que tiene la obligación de cuidar a su padre y el otro cree que merece vivir su propia vida, pero al mismo tiempo uno siente que carga con todo y el otro cree que lo que hace nunca alcanza para nada. Bueno, casos reales hemos tenido en la en el espacio de mediación que tenemos acá en la institución. Una vez se acercó un hermano, eran cuatro en realidad en esa oportunidad, acá lo hemos simplificado a dos, pero son situaciones de conflicto muy comunes en las familias, donde hay distintos intereses, los hijos han construido o están construyendo sus propias familias, esposas, hijos, parejas, y lógicamente los padres van creciendo también y van necesitando acompañamiento médico, gastos necesarios para medicación, internación o alguien que las cuide en las casas, a veces hasta dos, tres personas necesarias para cubrir las 24 horas del día, ¿no? ¿Quién se queda la noche? ¿Quién los cuida? ¿Quién paga? Un lindo caso para charlar. ¿Qué hacer cuando ocurren este tipo de conflictos, situaciones? A ver, ¿qué harían ustedes? ¿Qué harían ustedes lo primero frente a un conflicto de este tipo? Y es difícil, pensando, porque muchas veces estas situaciones te agarran medio desprevenido. Uno quizás no quiere aceptar que a un padre, a una madre, se le vienen los años encima, o peor, si tiene algún diagnóstico. Y uno no está preparado para afrontar eso muchas veces en la vida, ¿no? Entonces, sí, creo que te agarra a veces desprevenido, sin poder sentarte así a charlar con tus hermanos, a decir, bueno, a ver, ¿qué vamos a hacer? Además está la negación también de no querer admitir que quizás un familiar amado está atravesando una situación degenerativa. Sí, siento que en casos así entran en juego las emociones, uh-huh. porque es más complejo tomar una decisión o varias decisiones de una forma correcta, si se quiere decir, porque ya entra la emoción, lo que siente uno por la persona, y no podemos asegurar que estamos todos completamente estables como para decir, bueno, estamos todos en la misma página y sabemos cómo accionar, porque también hay que tomar el tiempo de digerir lo que está sucediendo. Muy bien. Siempre el conflicto nace de alguna de las partes que expresa sus emociones de maneras a veces violentas, ¿no? Nadie me ayuda, yo soy el único que mantengo, el único que paga, el único que viene, el único que está, nadie lo cuida, los papis. Entonces salta de maneras imprevistas, siempre aparece el conflicto de maneras que no están planificadas. Entonces tener en cuenta cuál es la metodología del conflicto ayuda, el patrón ayuda a saber que hay que, en esos momentos son los momentos más delicados para observarlos y no engancharse, uh-huh. no reaccionar por impulso, sino abrir el juego al diálogo respetuoso y a la escucha respetuosa. ¿Qué está pasando? Contame, a ver, ¿qué pasó? Que un hermano al otro le pueda, o el otro hermano, el que tome más conciencia inmediatamente, uh-huh. pueda poner paños fríos y llevar a que se puedan expresar las cosas. ¿Qué está pasando? ¿Qué nos gustaría hacer? ¿Cómo nos sentimos con esto? Uh-huh. ¿Qué tenés vos para acompañar y apoyar? Es el lugar para hacer buenas preguntas y buscar espacios confidenciales, voluntarios. Acuérdense, siempre hablábamos de los tres conceptos de voluntariedad, imparcialidad, confidencialidad. Entonces buscar esos espacios de diálogo, y en esos espacios salen las soluciones. A veces una solución, como nos ocurrió en este caso anterior, era... Uno dice, bueno, trabaja en el petróleo. Bueno, era el que estaba dispuesto a poner plata. Otro no tenía trabajo y dice, yo los voy a acompañar a papi en este turno. Y voy a aprovecho ya que no tengo trabajo y los voy a estar más con ellos. ¿Viste? Entonces, no siempre lo equitativo es, todos tenemos que poner la misma cantidad uh-huh. de plata. No siempre es como uno piensa, sino que escucharse y escuchar también que estamos dispuestos a... cómo estamos dispuestos a acompañar esas situaciones. Y siempre son distintas. Totalmente. Y pienso qué peligro las palabras que recién mencionaba, las palabras absolutas. Yo siempre hago todo. Soy el único que se preocupa. Nunca nadie. Son palabras muy absolutas que dejan de lado completamente las necesidades de los demás, por esto mismo, porque no todos los hermanos tienen las mismas realidades. Y el decir yo nunca recibo ayuda de nadie... Y estás negando de alguna manera el aporte de la otra persona. Sí, yo pensaba, a la par que nos comentabas de este caso, ¿no? Donde hay una parte que puede aportar con lo económico y quién puede disponer de su tiempo para acompañar a la persona. Pienso en los casos donde tenemos adultos que todos por igual trabajan. Tal vez no todos tienen la misma posibilidad de aportar económicamente. Pero entre todos se puede hacer algo. El tema es el tiempo, que tienen que distribuirse en horarios y quién lleva y quién trae. Y ahí tal vez se genera otra tensión, porque ya se involucran otras familias. Quieren acompañar, por ejemplo, a sus padres, que son mayores de edad, pero a la vez deben cuidar de sus hijos. Bueno, por eso están los espacios de diálogo respetuosos y de planificación. Sentarse, agarrar un cuaderno en blanco, lapiceras... analizar y organizarse familiarmente, los hijos, los padres, los abuelos, el trabajo, el estudio, y eso requiere lo que le llamamos la segunda R de las cinco que en su momento vimos en otro episodio, ¿no? El respeto, escucharse, hablar, planificar. Y esto que decía Valentina, estar atentos a esas expresiones o esos relatos donde aparecen conceptos totalitarios, ¿viste? Nunca nadie me ayuda, todos son iguales, siempre, ¿me entendés? Uh-huh. Esas expresiones, es bueno darse cuenta que son expresiones inconscientes. Cuando hay algo inconsciente que busca totalizar, generalizar, ¿viste? Uno tiene que darse cuenta que no hay que engancharse ahí y que hay un relato que genera violencia. Entonces, no responder, sino hacer dar cuenta de que hay que escuchar con respeto, pero no engancharse en responder impulsivamente. Eso se disuelve naturalmente. Bueno, muy interesante. Y qué importante empezar a pensar y empezar a buscar de qué manera reflejarlo en nuestra propia vida, ¿no? Así que bueno, vamos a hacer una breve pausa. Los dejamos pensando y nosotros nos quedamos pensando también. Y en un ratito volvemos. Bueno, estamos en la etapa de conclusiones de esta situación, así que me gustaría escuchar lo que tenemos cada uno para aportar. ¿Qué les parece? Me parece bien. ¿Abril? De mi parte estuve muy reflexiva hoy, la verdad, porque es un caso que nos atraviesa a todos en mayor o menor gravedad en cuanto a enfermedades o situaciones en las que alguien requiere un acompañamiento. Y me quedaba pensando en esto, la importancia de sentarnos a hablar en cuanto nos enteramos la noticia, poder digerirlos individualmente pero también en grupos. Bueno, esta es la situación que hoy nos toca atravesar. ¿Qué podemos aportar cada uno? ¿Qué dispone cada uno, ya sea recursos económicos o tiempo, para poder organizarnos? Y no esperar a sentirse saturado o desbordado para entrar en esos conflictos o esos enfrentamientos donde hablamos de estas palabras, ¿no? Yo siempre, vos nunca. Uh-huh. Muy bien. Totalmente. ¿Valentina? Yo pensaba que muchas veces en estos conflictos no se discuten tareas, se discuten silencios, cansancios, agotamientos, y quizás en una dinámica familiar capaz que esto se viene arrastrando desde que son pequeños, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre el hermano mayor que desde chiquito se encargó de la casa, de cuidar a sus hermanitos. Entonces, cuando llega la adultez, llegan estas situaciones y es un cansancio, es un hartazgo muchas veces acumulado, ¿no? Entonces, qué importante esto que decía Abril, no esperar a que explote. En ninguna instancia de la vida, obviamente, tampoco vamos a esperar a que nos toque cuidar a nuestros padres, sino desde ahora, desde el momento en el que estamos, empezar a charlar y a poner en revisión también nuestras dinámicas familiares. Y también pensar en cómo nosotros miramos al otro, ¿no? En el sentido de que no podemos desmerecer o no está bueno desmerecer esto. Si no puede aportar plata, pero puede aportar tiempo, está perfecto. Pero no siempre pensar lo peor, porque muchas veces tenemos la tendencia, lo dijimos, me parece, el episodio pasado, muchas veces tenemos la tendencia de pensar lo peor del otro, ¿no? Bueno, pensemos, pero sobre todo charlemos. Dialoguemos y pongamos nuestras cartas sobre la mesa, ¿no? Y que todo sea, que todas nuestras emociones puedan ser válidas y escuchadas, pero al mismo tiempo que nosotros también tengamos en cuenta las emociones de nuestros hermanos en este caso. Excelente. Mi aporte es sobre la gran importancia de, frente a los conflictos que aparecen de manera siempre imprevistas y suelen ser violentas, recordar estos patrones, ¿no? El conflicto siempre va a arrancar de maneras no planificadas, entonces estar atentos, por un lado o por otro, salta, y uno tiene que estar atento a saber que va a saltar de esa manera, porque es un patrón, y estar dispuestos a abrir el juego al diálogo respetuoso, no engancharse con impulsos, con reacciones, sino escuchar bien. Uh-huh. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando acá? ¿Qué podemos hacer con esto? A ver, ¿cuál es tu propuesta? ¿Qué te gustaría a vos? Tener en cuenta las buenas preguntas para que el conflicto se pacifique naturalmente, ¿no? Pero me gustaría que pensemos siempre en los patrones para no caer en las trampas del enemigo, digamos, ¿no? El enemigo es este conflicto que quiere siempre que no hablemos, que discutamos, que gritemos, que no reflexionemos. Entonces, en este caso, como en tantos otros, tomar la iniciativa para permitir la expresión de emociones, buenas preguntas, pausas, tiempos también, vamos charlando, cuando voluntariedad, cuando nos podemos juntar, Valentina, Abril, a charlar este tema, a ver, así vemos lo de los papis, a ver cómo los vamos a cuidar o estén bien atendidos, cuándo puedes, es decir, generar espacios de con buenos climas de diálogo y respeto. Muy bien. Bien. Hermosa situación real que vivimos, uh-huh, como decía Abril, en muchas familias hoy en día. Uh-huh. Será hasta la próxima, pero antes tengo algo muy especial para contarle a la audiencia. Nos encantaría que vos puedas ser parte también del programa. Es por eso que te invitamos a que nos cuentes si tenés alguna situación, algún conflicto quizás que hayas tenido o que estés atravesando, del cual te gustaría que hablemos en el programa. Para hacerlo, podés escribirnos a nuestro WhatsApp 299-50-55228. Podés mandarnos un mensajito y nosotros te vamos a contar cuáles son los pasos para que vos, bueno, puedas participar del programa y que podamos también reflexionar sobre alguna situación que estés atravesando o que hayas atravesado en algún momento de tu vida. Repito el número por las dudas, José, Abril, por si quieren, sí, anotarlo, sí, sí. 299-50-55-228. Así que bueno, esperamos que nos escriban, esperamos charlar con ustedes. Y por supuesto esperamos encontrarnos en el próximo episodio. Bueno, ahora sí, llegamos al final del programa. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Instagram como Fundación NQN Oeste. Ahí se van a estar enterando de las novedades y todo lo que tengamos para compartirles. Hasta la próxima. Hasta la próxima, muchas gracias. Esto fue El Mediador. Si este episodio te ayudó, compartilo con alguien que lo necesite. Recordá, cada conflicto puede ser una oportunidad para construir. Búscanos en redes como Fundación Neuquén Oeste para más contenidos y herramientas sobre mediación. Nos encontramos en el próximo episodio. Agradecidos por la colaboración del profesor José Luis Lozano, Valentina y Abril del ISEI, que presentan El Mediador y en este caso un gran tema. ¿Qué hacer cuando papá o mamá llegan y son adultos y ya no pueden cuidarse por sí solos? Y hay que ponerse de acuerdo los hijos, los hermanos entre sí. Si querés enviar tu propia consulta por algún conflicto, porque de eso se trata El Mediador, con vecinos, con familias, con amigos, puedes escribir al WhatsApp 299-50-55-228. El Mediador, una propuesta para construir vínculos a partir de casos reales, resueltos por el Centro de Mediación del Instituto Superior de Estudios Interdisciplinarios, ISEI. La franela, hacer un puente. No voy a dudar, todo lo que veo, más todo lo que siento. Si te veo, amor, del otro lado, yo voy a cruzar. Todo lo que tengo es

Más de 30 años en la zona. La más amplia oferta en inmuebles. www.deruicpropiedades.com.ar. Si quieres vender, contáctanos e iniciemos con una tasación. 42 10 1439. De Ruiz Propiedades. Buenas tardes, caminante. Estos son momentos buenos. Mis hijas están profesionalmente bien, aunque la mayor la tengo lejos. Estoy feliz porque tuvo un reconocimiento muy bueno y personalmente estoy haciendo lo que me gusta y amo. Logré tranquilidad y estabilidad. Son momentos de agradecerle a Dios. Nos dice María del Carmen, ¿eh? Muchísimas gracias por tu mensaje, que lo envió al 11-6470-47. Un audio, un texto contándonos lo bueno que te está pasando, que te ha pasado. Caminante por la 102.9. El triple mal de muchas cosas que se guardan. El título es curioso, pero muy real. Veamos lo que pasa. En otros tiempos, guardar era un acto de sabiduría. El que guarda tiene, era el dicho. Pero hoy, más bien decimos, o debemos decir, el que guarda pierde. Grandioso cambio en los tiempos, ¿no es así? Estos días me contaba un amigo sobre alguien que estaba vendiendo una máquina grande de imprenta en la pequeña suma de $3,500. Esa misma máquina costaba, no hace mucho, el valor de una casa. Hoy los valores se pierden de la noche a la mañana. Es como comprar un almanaque para guardarlo. Pero volvamos a nuestro título, el triple mal de las cosas que se guardan. ¿Cuáles son esos males? El primero es la pérdida de tal cosa. Encontré en casa, cuando estaba limpiando, una pilita de billetes flamantes de 100 pesos, pero que ya no valen porque ha habido un cambio de la moneda. Eso se perdió para siempre porque en su tiempo no se usó. El segundo mal es eso que hemos guardado y que estuvo ocupando un espacio y molestándonos por tener que conservarlo al final para nada, ya que solo se desvaloriza mientras nos preocupamos qué vamos a hacer con eso, sin que hagamos nada, absolutamente nada más que mirarlo, limpiarlo y a veces moverlo de acá para allá. ¿Te ha pasado, no es cierto? Así estoy yo con un aparato flamante para copiar cassettes. Me lo había regalado un amigo hace tiempo. Eso hoy es totalmente inútil, aunque está nuevo, sin uso. Y un tercer mal es aquella cosa que se pierde sin que la haya podido aprovechar alguien que la necesitaba. Pero no pudo porque nosotros la hemos retenido, la hemos guardado y al fin terminó perdiéndose. Tres males que se pudieron evitar si tan solo no hubiéramos guardado ese artículo, porque lo retuvimos, se ha perdido. Pero todavía nos queda otro mal que nos afecta, es la privación de no haber hecho tesoro en el cielo, porque hacemos tesoro en el cielo cuando damos algo a alguien para ayudarle porque lo necesita. Este es un mal que nos hacemos cuando guardamos algo que se pierde por el simple paso del tiempo. ¿No es esto una picardía? Hay una profunda y a la vez sencilla razón que nos enseña el paso del tiempo. Es que tanto nosotros como nuestras pertenencias aquí, bajo el tiempo, bajo el sol, todo va pasando. Lo que hoy es, mañana desaparece juntamente con nosotros, que también desaparecemos. Resulta que tanto nuestra vida como nuestras cosas están de pasada para ser usadas en el momento oportuno. Una vez que ese momento oportuno pasa, esa cosa, tanto como nosotros, desaparecemos. Por lo tanto, aprovecha tu oportunidad antes que se pierda. Caminante,

contables, laborales e impositivos a nivel nacional, provincial y municipal. Consultas y asesoramientos al 11 38 02 86 66. Terruic Propiedades. Más de 30 años en la zona. La más amplia oferta en inmuebles. www.terruicpropiedades.com.ar. Si querés vender, contactanos e iniciemos con una tasación. 42 10 1439. Terruic Propiedades. Caminante por la 102.9. Vamos a conversar ahora con Pablo Larrañaga. Él es artista plástico internacional, conferencista y autor. Tiene 38 años, con base en el barrio de Soho, Palermo Soho, en Buenos Aires. Tiene una carrera multipremiada en pintura, en dibujo, en pintura mural, en poesía ilustrada, en fotografía y en literatura. Obtuvo el premio Artista Joven del año 2016, otorgado por la Asociación de Galerías de Arte de Argentina en el Centro Cultural Borges. Y hay muchas obras de Pablo Larrañaga, en colecciones privadas de América y de Europa. Él es profesor en artes visuales, tiene un título, y en 2010 sus obras fueron seleccionadas para ser expuestas en el Galician Art Gallery en Beverly Hills, en California. Es autor de un libro autobiográfico y fue entrevistado en Buenos Aires por conductores de televisión como Beto Casella, Lalo Mir, Sergio Lapegue. Estuvo en distintos programas de la televisión pública y expuso, pintó y dio conferencias en todo el continente, en universidades, centros culturales y conferencias. Realmente una carrera de casi 25 años, porque empezó a los 14 años a pintar, a trabajar como artista plástico, y presentó obras en Times Square, en New York, entre otros lugares del continente y de las provincias argentinas, por supuesto, también en Buenos Aires, en Errands, Palermo Soho, en el Museo Metropolitano de Buenos Aires, en la Feria de Arte Clásica en Costa Salguero, bueno, y en el Hotel Sofitel de Los Cardales, de la cadena Los Cardales. Realizó pinturas de formato grande en vivo en Puerto Madero para la marca Danone. Hizo una performance de pintura en vivo ante 35.000 personas en el parque de la ciudad, auspiciado por el gobierno de la ciudad, y en fin, ha estado en Seattle Pacific University, en Portland, Oregon, capacitándose, y pintó en vivo en el escenario a las puertas del Congreso de la Nación. También expuso en la Cámara de Senadores. En fin, ha hecho muchísimos trabajos, presentaciones, exposiciones. Mi primer premio, dice, lo gané a los 14 años y nunca dejé de pintar. No importa si los que están viendo es una persona o 14 millones, como cuando estuve en Canal 9. Este es algo de Pablo Larrañaga, con quien conversaremos ahora, y le damos la bienvenida. Muy buenas tardes, Pablo, un placer recibirte en Caminante. Qué gusto tan grande tenerte con nosotros. ¿Cómo estás? Hola David, querido, muchísimas gracias por recibirme en tu programa, que es un programa tan sensible y que permite al vuelo un montón. Así que, y además te conozco hace años, mi familia también hace años, y siempre nos has maravillado con tu arte de la comunicación, así que para mí una alegría inmensa estar acá con vos. Bueno, muchas gracias, sos muy generoso. Sí, hemos tenido relación y aprecio muy grande con tu mamá, una locutora muy conocida de la Argentina, así que un cariño grande también para ella. Y preguntarte, como hacemos siempre al comienzo con nuestros entrevistados, y con mucha expectativa, tratándose de un hombre de la pintura, de las artes plásticas, ¿cuál es tu calle preferida? ¿Tu calle, tu camino? Porque claro, vos salís afuera de tu casa o de donde estés y estás con las antenas paradas, ¿no? 100% así, que incluso, viste que hoy en día se usa mucho en las redes sociales para mostrar el arte que uno hace, en mi caso la pintura, y yo las fotos de mis cuadros para mostrar en redes sociales, por ejemplo, no las hago en el taller. Las saco a pasear, como a veces me han comentado hace poco, las saco a pasear y saco la foto en la calle. Y para mí, respondiendo tu pregunta, tengo una calle favorita que es cortita, es un pasaje, tiene dos cuadras nada más, que se llama Pasaje Santa Rosa en Palermo. Está muy cerquita de Plaza Cortázar, o como le dicen también Plaza Serrano, y ahí a media cuadra está. Son dos cuadras angostas. Yo incluso investigué un poquito en Google, dice que es peatonal, pero no es peatonal 100%, porque pasan autos muy poquito, es muy angosta, adoquines, y todas las paredes de ambos lados, de cada vereda, llena de murales, grafitis, declaraciones de amor, calcomanías pegadas, stencil, plantillas, papeles recortados con forma de algún personaje. Y a mí eso me... Y entre medio publicidades también. Aprovechan esa estética algunas marcas, algunos negocios para difundir lo que venden. Y a mí eso me fascina, porque combina esas dos callecitas, combinan el color, el dibujo, la pintura, el marketing, y al aire libre en la calle. A mí me encanta, además, mi trabajo en sí es en el taller, encerrado, oliendo pinceles, como acá que tengo algunos, ahí si se ve algunas pinturas acá preparadas. Claro, porque vas a pintar para nosotros, ¿no? Sí, algo voy a hacer, y entonces para mí salir... Quedó la cámara, estás acostado ahora. Ah, para ver. Para mí salir, pero a ver si ahí se acomoda. Ahí está, ahí no, ahí volviste otra vez. A ver ahí. No, a ver. Para ver ahí. Ahí está. Ahora. Ah, no, pero te acomodás y se vuelve a la posición de... A ver, espera, no toques, ¿eh? Que vamos a cambiarlo desde acá. Y pensaba en esta calle de adoquines, ¿no? Tan peculiar y de estética, como vos decís, de Santa Rosa, ¿por qué te gusta? ¿Qué es lo que te motiva? Me gusta muchísimo porque tiene una gran variedad de murales de las dos veredas, como te decía, pero al mismo tiempo es muy tranquila para mí, para sentarme. Puedo hacer lo que yo hacía en el Campana, donde nací, aunque hace muchos años vivo en Buenos Aires capital, pero yo en Campana me sentaba en el cordón de la vereda, en mi casa, y acá en capital, justo vivo sobre una avenida, es difícil sentarse en un cordón. Es peligroso por los autos, pero en cambio ahí en el pasaje me puedo sentar en el cordón de la vereda, puedo hacerle fotos a mis pinturas con ese fondo todo intervenido, me resulta sumamente escenográfico, pero al mismo tiempo muy auténtico, no como, aunque me encanta la escenografía del teatro, es una disciplina que admiro muchísimo, pero me parece, no es falso, sino que realmente es la escenografía, si es que esa es la palabra, de la ciudad. Vos salís a pintar a la calle, ¿no? Por lo que nos estás diciendo. También salgo a la calle, salgo con mis pinceles, con plantillas, con aerosoles. Y es una extensión de mi obra, de mis pinturas de taller, porque yo uso los mismos materiales que se usan para el arte urbano, para murales, para graffiti, lo uso también en mis lienzos, en mis bastidores, uso lo mismo, pinceles, pintura sintética, aerosol, plantillas, entonces no, para mí me siento como metido en una pintura, en esos pasajes, en esas calles, porque no es que, por ejemplo, no es que pinto al óleo nada más, en mis cuadros, en mi lienzo, y después afuera me encuentro con pintura sintética, aerosol, sino que lo mismo que uso en mis cuadros, también lo uso en la calle. Lo mismo que veo en las pinturas, en los murales, bien urbano y de ciudad, es lo que yo también llevo a mis lienzos. Entonces me inspira la ciudad para mis cuadros y lo que estudio de arte me inspira para pintar la ciudad también, y me siento como pez en el agua, y cuanto más pasan los años, más admiro lo urbano, los edificios, la ciudad, lo que el ser humano puede construir. A mí me maravilla, me fascina. Y vos decías recién que la ciudad un poco te inspira, te gusta el ambiente, pero internamente, ¿qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que te inspira? Situaciones, personas, sentimientos, procesos, ¿qué es lo que pasa por dentro tuyo? Y está sumamente relacionado al tema de la calle, porque en la calle hay personas y cada una atravesando algo diferente. Y cuando uno piensa en el arte mural, en el arte urbano, esto desde siempre, desde los muralistas mexicanos, más allá de la temática diferente a la mía, pero siempre el muralista tuvo como una conciencia del público, de qué quiere transmitir, esa responsabilidad de lo colectivo, de la mirada, del espectador, del peatón que pasa por ahí. A mí esa responsabilidad de decir, bueno, gente va a ver mis pinturas, va a ver mi arte. Eso es lo que a mí me inspira, porque pienso, bueno, la gente en general está ansiosa, o está triste, o está preocupada, si uno va a las encuestas, en general pasa esto, y yo, o sea, no soy ajeno, a veces miro las noticias y digo, uy, qué, esto es complicado. Entonces, a mí me gusta que sea un arte feliz, un arte que acompañe la vida de las personas, que les sume alegría, que les sume paz, que les sume fe también. Cada obra para mí es un acto de fe, es un lienzo en blanco sobre el cual yo doy pinceladas como actos de fe, creyendo que va a quedar algo que va a ser bien al que lo vea. Entonces todo ese pensamiento, esa situación, esa responsabilidad es la que a mí me inspira. Y es un poco revolucionario lo que vos decís, ¿no es cierto? Que quiero transmitir un arte de fe, un arte de alegría, porque a veces uno, hay como una convención de que el artista y tiene que ser un tipo angustiado, ¿no? Mal, crítico, y que bueno, eso está reflejado en sus pinturas. Pero cuando yo hablábamos y te pedía una presentación tuya para promocionar esta entrevista, apareciste contento, feliz de la vida, ¿no es cierto? Y yo me daba cuenta, porque el público o la persona que ve, que mira, se da cuenta, ¿no es cierto?, lo que está pasando por una persona, y yo me doy cuenta que no era una pose, sino que estabas contento, ¿no es cierto? Y eso no es frecuente, ni en el arte ni en la Argentina, porque en la Argentina somos bastante quejosos, ¿no es cierto? El que el tipo optimista lo miran con sospechosamente, ¿no es cierto? ¿Por qué está contento? No puede estar contento, hay que criticar, y todo está mal, ¿no es cierto? Exacto, ¿De dónde te nace eso? Y me nace, yo soy muy honesto al respecto, yo crecí en una familia muy creyente, y siempre me enseñaron a creer a que las cosas pueden cambiar para bien. Ojo, no quiere decir, o al contrario, digamos, perdón, voy a decirlo así, estoy asumiendo que hay cosas que deben cambiar, por eso necesito tener fe. Si estuviera todo perfecto, no necesitaría tener fe. Justamente no lo hago, mi alegría o mi forma de ver la vida justamente reconoce que las cosas no están bien y por eso, digamos, aplico mi recurso de creer en... Hay una parte en la Biblia que dice, al que cree todo es posible. Y digo, y si a mí me ofrecen, como la película Matrix, que ya tiene varios años, la pastilla roja o la azul, la roja es ver lo negativo y quejarse y asumir que no hay nada para hacer al respecto más que seguir sumando a eso, desde ese mismo lugar. Y la otra pastilla es decir, bueno, si vos crees que las cosas pueden cambiar, puedes tomar acciones para que las cosas cambien. Mis acciones son mis pinturas. ¿Qué llevan? ¿Qué contenido tienen estas píldoras que son mis pinturas? Tienen justamente esta creencia, que si yo logro que la gente como que rompa el círculo del negativismo, tenga la posibilidad de creer. Y Pablo, que ese creer va a llevar a un resultado nuevo y más agradable. Y tus clientes, eventualmente, pero la gente que observa tus obras, ¿te dice algo respecto a ellas? O mejor dicho, seguramente que te dicen. ¿Qué te dicen? Sí. Me han dicho, por ejemplo, y yo lo reconozco y lo digo conscientemente, que me han dicho que a veces les gusta mi arte, la imagen terminada, el acabado, finalizado, pero que a veces lo terminan de elegir por lo que les hace sentir o por lo que les dice esa obra. Más allá de que si son, por ejemplo, yo acá tengo esta pintura, este es un personaje que inventé yo, que es una paloma, en este caso comiendo unos pochoclos, y hago un poco un juego divertido del arte pop, y qué más pop que el popcorn, como le dicen al pochoclo en inglés, popcorn. ¿Qué más pop que algo que se llama pop? Popcorn. Claro, popcorn. Exactamente. Entonces, yo sé que tal vez no sean tan fanáticos del popcorn o de mi paloma, pero sí que alguien va a ver esto y va, cuando encuentra el sentido, el significado, va a sonreír. Y eso me lo han comentado. O ni hablar cuando pintaba, en una época tuve una etapa de pintura abstracta. Y el arte abstracto a veces suele ser más bien elitista o más de nicho, porque es un arte que tal vez no se entiende a primera vista, a menos que alguien conozca más, un poco más de arte. Y había gente sin ningún tipo de preparación y experiencia ni conocimiento artístico que ha comprado mi arte abstracto también porque les produce alegría, por ejemplo. Y para mí eso es, por un lado, me corre del eje de decir, bueno, mi gran creación, mi escena, mi personaje, sino que creo que hay sentimientos y emociones y pensamientos que son de la humanidad, no son propiedad mía. Y digo, qué maravilla para mí poder trabajar con esas ideas que no me pertenecen y que la gente los valore. Para mí son divinas. ¿Podés empezar a acomodarte y pintar algo para mostrarnos? Y si querés, sí. Vamos conversando. ¿O podemos poner un tema musical mientras vos trabajás? ¿Cómo te gusta más? Yo puedo hablar y pintar a la vez sin ningún problema. Así que... Sos como las mujeres, ¿no? Que dicen que pueden hacer más de una cosa a la vez, vos. Viste que las mujeres siempre nos achacan a los hombres que podemos hacer una sola cosa. Vos podés pintar y conversar. Sí, mi esposa me lo dice eso, pero así que es tal cual como decís. Yo por lo menos pintar y hablar, sí. Después otras cosas, ya no sé. Ya sería más complicado, hablar, ¿no? Sí, tal cual. Yo ahí di vuelta, pero voy a ir haciendo algo. Y contanos qué es lo que vas a hacer y qué es lo que nos vas a mostrar. Dale. Mira, acá acabo de notar que este naranja se me ha secado, parece una goma. Así que este lo vamos a dejar ahí medio lado. Pero, ah, bueno, algo salió igual. Lo que voy a hacer es lo que yo le digo amasar, porque la base de mi pintura, si bien trabajo con el personaje este de la paloma, que inventé, que después te puedo decir por qué, tiene que ver con la ciudad, con la calle también, mi personaje. Pero yo digo, la base de mi pintura son los colores, y son... es desde donde yo hago todo. Por ejemplo, puedo hacer una mancha, por ejemplo, gracias. Ahí me trajeron otros naranjitas. Puedo hacer una mancha. Y yo digo, amasar colores. Para mí la pintura, yo digo, es como hacer un guiso. Uno en el guiso va echando sal, va echando distintos condimentos. Por ahí, claro, te pasaste de sal, le agregás más tomate. Por ahí te pasaste de agua y, bueno, agregarle un poco más de lentejas, más de arroz. Entonces yo la pintura la vivo así, como un amasar, un cocinar, y voy sumando, voy poniendo, voy agregando según hacia dónde quiero que vaya. Y no, es como un arte relajado también, no me genera estrés, sino que lo veo como un juego, por ejemplo. Y vas a ver cómo de esto que yo ahora estoy haciendo como una mancha, o manchas distintas, lo puedo terminar haciendo algo que empieza como a cobrar volumen, cuerpo. Y lo hago en base a esto de ir amasando y amasando, amasando, mezclando los colores. Claro. Siempre hay que tener cuidado cuando uno hace esto, porque los colores oscuros suelen tener más fuerza que los claros a la hora de mezclas y todo eso. Entonces siempre bajo la manga uno conviene tener algún color extra más claro, o en cantidades la mezcla siempre requiere más de lo que es el color claro, requiere siempre un poco más. ¿La pintura es óleo que estás usando? Esto es acrílico. Acrílico. Acrílico profesional, se llama base acrílica, es un poco más espeso, es un poco más concentrado el pigmento. Por ejemplo, este es el común, digamos, de librería. Es bueno, es muy bueno. En realidad todos son buenos. Uno puede hasta con un pedazo de carbón hacer algo. Hoy en día está muy desarrollada la industria de la pintura. Pero estos así más grandecitos son base acrílica. A veces yo puedo inclinarlo y no se chorrea, no se cae. Es más concentrado, no tiene brillo, la terminación es mate, pero porque es más concentrado el pigmento, y a mí me sirve mucho eso. Yo, si bien trabajo con brillos, con barnices, después agrego siempre a la pintura para dar una terminación como brillosa, pero esto me permite a mí que sea un color bien intenso, sin brillo, pero bien intenso. Entonces, yo acá lo que hago es descargar el pincel, o no quiero esté tan cargado, porque justamente los colores oscuros siempre le ganan a los más claros, entonces tengo que descargar el pincel bastante. Y ahora voy, como yo digo, barriendo la vereda. Uno barre la vereda desde la casa hacia la calle. Esto es lo mismo, con el color uno va barriendo desde la base que puso el color y lo va haciendo avanzar. Incluso la base acrílica se parece un poco más al óleo que el acrílico en general del pote chiquito, que es un poco más aguadito. Son pinturas estas a base al agua. Pablo, ¿existe todavía lo que se conoce o se conoció como la bohemia, ese ambiente de artistas que se juntan, que comentan sus obras, sus ventas, sus experiencias, o eso es parte del pasado y esto es un trabajo más individual ahora, cada uno está...? Mirá qué hermosa pregunta, como todo lo que haces, porque eso puntualmente que me acabas de decir, nunca jamás nadie me había preguntado ni siquiera nada parecido. Yo creo que justo es un tema del que en los pensadores, por lo menos de las artes plásticas, los galeristas, es un poco el diálogo, la conversación que se está teniendo hoy en día. Ah, mira. Porque hoy en día, antes se necesitaba más del del galerista, del espacio compartido, de vamos a sumar fuerzas para conseguir un lugar para exponer, y nos vamos haciendo amigos y nos compartimos las alegrías y las penas y las ideas y las teorías. Y bueno, así salieron el grupo de los surrealistas en su momento, los cubistas. Eran de eso, de esa bohemia de juntarse, tomar algo, charlar de ideas. Hoy creo que pasan dos cosas que por qué no se ve tanto. Existe. ¿Sabes dónde más? En los ámbitos de estudio. Claro. Cuando los artistas están más en formación, ahí sí. ¿Por qué? Porque es un descubrir todo, es un charlar todo, es un uno tiene como esa necesidad y sus pares son los con los que uno tiene contacto en general. Claro. Pero después, hoy en día, pasan dos cosas. El tema es, hoy se puede obviar de cierto vínculo social por el tema de las redes sociales. Entonces los artistas hoy se esconden atrás, esconden en un mal o buen sentido, como quieras. Sí. Atrás de un teléfono y publican lo que hacen, no hablen con nadie y tienen sus seguidores y comparten sus ideas sin sociabilizar ni nada, ni comer, juntarse a comer fideos con nadie. Y después, por otro lado, sí hay cierta bohemia, pero ya en torno a ideas para mí muy armadas, muy prefabricadas, muy politizadas, donde todos piensan igual, donde todos defienden o lo mismo y están en contra de ese mismo, en contra de ese mismo algo. Entonces ya no hay tanta libertad de pensamiento y es como que está muy encasillado todo. Claro. Lo cual mata la creatividad absolutamente. Entonces, más vale, yo ahí digo, quedémonos solos, no nos sumemos a ningún colectivo ni nada, y hagamos nuestro arte desde lo que nosotros descubramos de la vida, ¿no? Claro. Bueno, por lo que vos me has contado hasta ahora, tenés un contacto con la calle y con la gente, ¿no? Que también te va marcando, sí, te va diciendo cosas, ¿no? Sobre tu arte, ¿no? Tal cual. Exactamente, incluso cuando salgo con mis cuadros a hacer las fotos o estoy pintando en alguna pared, siempre alguna charla se da con alguien y conozco gente. También a mí la que me saca las fotos siempre es mi esposa. Salimos ahí, ella me hace las fotos y ya incluso nos ven como, ahí va la parejita, el que anda con el cuadro con la otra que le saca las fotos. Cuando vos hablás de fotos, o sea, lo que estás hablando es que alguien o vos mismo haces fotos, sí, de tu arte afuera, fuera de tu casa o fuera de tu taller. Exactamente, sí. Está bien. Eso hago. Puede ser para un graffiti, para un stencil, para, sí, un mural, ¿no es cierto? La variedad de recursos que vos podés tener, ¿no? Sí, exactamente. Aparte, hoy en día es esto del hecho de... Vos sabés que, perdóname. Registrar. Sí, sí. Sí, Damián, que me acompaña casi, el operador, hacía señas, sí, con las manos recién de cómo tu pintura fue cobrando volumen, ¿no es cierto? Y yo me permito hacer una interpretación libre, porque así es el arte, ¿no? Que tal vez formás parte de esta misión que fue a la luna, ¿no? Recién estás pintando el lado, sí, oscuro de la luna, ¿no? Tal cual, cierto. Es más, hoy estuve todo el día viendo eso en la tele, así que lo que vos estás diciendo... Tal vez te ha influenciado, ¿no? 100%, sí, sí, pues hoy estuve viendo eso todo el día. Que van a hacer un amerizaje, incluso van a aterrizar en el mar, van a quedar a unas, creo que decían, 60 millas de la costa. Justo estuve con ese tema todo el día, así que Pablo, muy acertado. Mirá, sí, para aquellos que quieran ver tu obra, aprovechando las redes, ¿no es cierto? ¿Dónde pueden hacerlo? Pueden buscarme por mi nombre, Pablo Larrañaga. Sí. Esto es medio largo el apellido. Y ahí me encuentran en todo, en Facebook, en Instagram, en YouTube, Y ahí van a poder ver tu nombre. Estás en todas las redes, o las más importantes, por lo menos, ¿no es cierto? Facebook, Instagram. Sí. Y en el YouTube estoy también. Ahí subo videos hablando, por ahí videos más largos, hablando de mis pinturas. Claro, claro. Siempre relacionado a mi trabajo como pintor. Sí, sí, sí, sí. ¿Y estás exponiendo o estás por exponer en alguna galería, en algún lugar? ¿O por ahora sí, no? Sí, o sea, siempre, ahora no tengo una fecha específica ni un lugar específico, pero siempre, siempre estoy produciendo obra. Es más, acá tengo, por ejemplo, como que un paquetito, unas 10 obras que tengo que terminar, ya me faltan 2 o 3 nomás y ya termino, y después veo, bueno, a ver, ¿dónde puedo exponer eso? Acá tengo algunas más. ¿Cuántos lienzos has pintado? No tengo idea, no sé. Pero puede contarse por cientos. Sí, sí, sí, sin duda, sí, sí, sí, cientos, cientos. También es... algo que a mí, yo esto lo he tomado de distintos artistas, no fue algo mío, pero artistas que yo admiro mucho de la historia del arte, como Andy Warhol, o hasta argentinos, Milo Lockett, más allá de las diferencias con el estilo o la técnica, que han pintado, bueno, Milo está vivo, lo conozco, bueno, Andy no. Andy murió el año que yo nací, en 1987. Que son pintores que han sido muy prolíficos, y yo creo que tiene que ver también con algo que vos habías dicho, de justamente no tienen el perfil del artista sufriente, y yo creo que una obra triste y que vos estás ahí padeciéndola y sufriendo y probablemente te lleve más tiempo hacerla. En cambio, como yo pinto con alegría y con me gusta lo que estoy haciendo y lo disfruto y pienso en cosas buenas mientras estoy pintando, eso mismo me motiva a pintar rápido. La verdad, pinto rápido. Ah, qué bueno. Puedo producir obras, no sé, en 4 horas, 5, sacar una obra nueva. Claro. Entonces, tengo mis días a los que si bien tengo alumnos también particulares de pintura online, pero los días que me dedico a pintar, si me pongo desde temprano hasta la noche, casi que termino una obra en un día. Entonces pinto bastante. Sos muy productivo. Sí. Tiene que ver también con las terapias, ¿no es cierto? Hay terapias que son cortas y otras duran toda la vida. También tiene que ver que un autor, uno que ha leído quizás alguna cosita por ahí de los pintores, del arte, son etapas en la vida, ¿no es cierto? Hay etapas de depresión, de angustia, y después las superan, ¿no? Y producen otra cosa o reflejan otros sentimientos. Para terminar, ¿qué es Me lo contó un pajarito? Ah, bueno, Me lo contó un pajarito es mi última obra, que justamente es este personaje que yo inventé de la paloma vestida con ropa urbana, justamente, esta que tengo acá atrás. Pero Me lo contó un pajarito es una paloma inspirada en las personas que comunican, y en general, por ejemplo, esto que estamos ahora, la radio, porque es una paloma, justo no la tengo acá, es una paloma con sentada como en un escritorio con un micrófono. Ah, mirá. Entonces, es una paloma que yo siempre a cada cuadro le invento una historia breve a cada paloma. En este caso es una paloma comunicadora que, como tiene alas, vuela y puede tener una mirada elevada de los asuntos. Y también, como que las palomas andan mucho por la calle, yo me encuentro con palomas en la vereda todo el tiempo, todos nosotros. También es una paloma que tiene no solo esa mirada elevada, sino también una mirada de pies en la tierra. Y es de eso se trata este cuadro de Me lo contó un pajarito. Es la frase que yo le titulé con esa frase, Me lo contó un pajarito. Bueno, es esta palomita comunicadora que tiene un micrófono y le gusta hablar por micrófono en la radio o en streaming o en YouTube. Qué interesante, ¿no? Cada cuadro tiene una historia y esta es la paloma comunicadora. Para una línea para terminar, tal vez hay oyentes que les gusta pintar, son aficionados. ¿Qué le dirías? Un consejo, no es que esté empezando necesariamente, pero le decís para mejorar, para darle calidad a tu trabajo, para que te rinda el tiempo, en fin, algo que le quieras decir. Que sean valientes, porque hay que ser muy valiente para dedicarle tiempo a lo que a uno le gusta y a esas cosas que nadie nos obliga a hacer. O a veces hay actividades a las que uno está obligado a hacerlas. Claro. Pero el arte, cualquier disciplina, la comunicación, la pintura, el teatro, no son disciplinas las que uno, nadie nos obliga a hacer esto. Entonces hay que ser valientes y hacerlo. Y por otro lado, que vean todo el arte que puedan. Si es bueno, mejor. Si es bueno, es mejor. Pero justamente viendo mucho arte, uno por un lado nutre su trabajo y por otro lado va conociendo más artistas, más obras, y ya empieza a tener una noción de qué es mejor, qué es peor. Aprende también sobre técnicas. Entonces, que creo que hay que ser intencionales en ser valientes, crear, hacer, pintar, pero ver lo de otros también para aprender todo el tiempo. Pablo Larrañaga, artista plástico argentino, nacido en la provincia de Buenos Aires, pero desde hace mucho tiempo viviendo en la ciudad de Buenos Aires, pinta desde los 14, tiene 38, hace casi 25 años que deleita a una cantidad de gente y nos incluimos nosotros con su arte y su alegría, lo novedoso y lo revolucionario de un artista en la Argentina. Pablo, muchísimas gracias por acompañarnos y contarnos y pintarnos algo de tu mundo. Muchas gracias, hay un abrazo a tu operador, que es un genio súper amable y un capo, así que también un abrazo para él y para toda tu audiencia y para vos, David. Qué honor para mí ser parte de hoy de este programa, gracias. Por favor, gracias a vos, chau chau, hasta luego. Nos vemos, chau chau, gracias. Charles Aznavour, La Bohemia. Bohemia de París, alegre loca y gris, de un tiempo ya pasado, en donde en un desván, con traje de cancán, posabas para mí, y yo con devoción, pintaba con pasión, tu cuerpo fatigado, hasta el amanecer, a veces sin comer, y siempre sin dormir. La bohemia, la bohemia, era en amor, felicidad. La bohemia, era una flor de nuestra edad. Debajo de un quinqué, la mesa del café, feliz nos reunía, hablando sin cesar, soñando con llegar, la gloria a conseguir. Y cuando algún pintor hallaba un comprador y un lienzo le vendía, solíamos gritar, comer y pasear alegres por París. La bohemia, la bohemia, era jurar, te vi y te amé. La bohemia, yo junto a ti triunfar podré. Teníamos salud, sonrisa, juventud y nada en los bolsillos, con frío, con calor, el mismo buen humor bailaba en nuestro ser, luchando siempre igual, con hambre hasta el final, hacíamos castillos, y el ansia de vivir nos hizo resistir y no desfallecer. La bohemia, la bohemia,

Eso es lo que el sistema más avanzado del mundo afirmaba. Stanislav Petrov no debería haber estado allí esa noche. Estaba cubriendo el turno de un compañero enfermo. Era un teniente coronel analítico, un hombre de ciencia que entendía los sistemas de alerta temprana de la URSS como nadie. El contexto no podía ser peor. La Guerra Fría estaba en su punto más álgido. Apenas 3 semanas antes, los soviéticos habían derribado un avión de pasajeros coreano y el presidente Reagan había calificado a la Unión Soviética como el imperio del mal. El mundo era un polvorín esperando una chispa. A las 0:14, el sistema satelital OCO detectó un misil, luego otro, luego 5. El protocolo era estricto. La doctrina soviética exigía un contraataque inmediato y masivo. Si Petrov informaba a sus superiores que el ataque era real, el Kremlin lanzaría miles de ojivas nucleares en cuestión de minutos. Nueva York, Washington, Londres y París desaparecerían. Y en respuesta, la URSS sería borrada del mapa. Petrov tenía menos de 20 minutos para tomar una decisión. Los radares de tierra no podían ver los misiles hasta que estuvieran sobre el horizonte, pero para entonces sería demasiado tarde para reaccionar. Su deber era confiar en el satélite. Sus subordinados lo miraban, aterrados, esperando la orden de confirmar el ataque. Pero lo que ocurrió después cambió todo. Petrov se quedó helado frente a la pantalla. Su mente trabajaba a 1000 por hora. Pensó, si los estadounidenses van a empezar una guerra nuclear, ¿lo harían solo con 5 misiles? Eso es un suicidio. Lanzarían cientos para incapacitarnos. A pesar de que las alarmas gritaban y el sistema marcaba el nivel de confianza como máximo, Petrov decidió confiar en su intuición por encima de la tecnología más avanzada del bloque soviético. Con una mano temblorosa tomó el teléfono de línea directa con el Estado Mayor del Ejército Soviético. Si se equivocaba y los misiles eran reales, millones de sus compatriotas morirían sin defensa porque él no dio la alarma. Estaba apostando la existencia de su país a una corazonada. Entonces sucedió algo inesperado. Petrov habló con voz firme. «Es una falsa alarma». El oficial al otro lado del teléfono le preguntó si estaba seguro. Petrov mintió y dijo que sí. Colgó el auricular y esperó. Fueron los minutos más largos de su vida. Se sentó en su silla, empapado en sudor, mirando el reloj. Si los misiles eran reales, las explosiones comenzarían en cualquier momento. Miró por la ventana hacia el horizonte, esperando ver el destello que anunciaría el fin de la civilización. Pasaron 15 minutos, luego 20. Nada ocurrió. No hubo explosiones, no hubo fin del mundo. El sistema satelital había confundido el reflejo del sol en las nubes altas sobre Dakota del Norte con el rastro térmico de misiles. Petrov tenía razón. Había salvado a la humanidad de un invierno nuclear. Sin embargo, el destino de Petrov no fue el de un héroe con medallas. Fue interrogado intensamente. Sus superiores, humillados porque su sistema multimillonario había fallado, buscaron un chivo expiatorio. En lugar de condecorarlo, lo reprendieron por no completar correctamente el diario de guerra durante el incidente. Su cadena militar se detuvo en seco. Fue transferido a un puesto inferior y poco después sufrió un colapso nervioso y se retiró. Stanislav Petrov vivió el resto de su vida en un humilde departamento en Fryazino, sobreviviendo con una pensión diminuta. Su hazaña fue considerada secreto de Estado hasta 1998, cuando las memorias de su antiguo comandante salieron a la luz. Cuando los periodistas lo encontraron años después, estaba pelando papas en su cocina. Nadie estaba preparado para lo que vino después. Cuando le preguntaron por qué no dio la orden, simplemente respondió con una humildad que desarma: yo solo era la persona adecuada en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Petrov no se consideraba un héroe. Decía que solo hacía su trabajo. Murió en 2017 casi en el anonimato total. Pero cada persona que respira hoy en este planeta le debe la vida a este teniente coronel que se atrevió a dudar de una máquina. Nana Mouskouri, Oh Happy Day.